del Plata. Hoy estaba viendo la noticia ocurrida en una sede de inteligencia de Gendarmería Nacional, donde han robado armas, ¿sí? Han robado armas que había allí en esa dependencia. Y pensaba que si esto hubiera ocurrido durante los gobiernos de Cristina Kirchner, hubiera sido un escándalo, ¿no? Hubiera salido en la tapa de todos los diarios. ¿Se acuerdan cuando a Rossi, el ministro de Defensa, le hacían cada cosa porque desaparecía cada tanto proyectiles en un lado, alguna bomba en el otro? Digo, a veces muchas cosas que estaban en desuso, o lo que sea, y que son parte del desguace, ¿no? Pero era todo una gran cobertura que duraba días y días y que servía para decir lo inútiles que eran aquellos funcionarios, ¿no? Parece que o los de ahora son igual de inútiles o en realidad cuentan con el blindaje mediático necesario como para que esto sea simplemente una noticia que se puede leer en algunos lugares o en algún zócalo de algún canal de noticias, pero que no ocupa la tapa de los principales diarios del país, ¿no? Roban armas en una dependencia de inteligencia de Gendarmería Nacional y agua va. Bueno, esto en realidad, para describir un poco la situación general en la que estamos viviendo, Mauricio Macri está viajando a los Estados Unidos, se va a encontrar con Donald Trump. Creo que lo comentamos ayer, pero yo quiero reforzar esta idea. Se va a encontrar allí y le lleva como ofrenda una inversión de $1,000 millones que está haciendo Paolo Roca, el dueño de Techín, para generar 1.500 puestos de trabajo en los Estados Unidos. ¿Quién decía que Mauricio Macri no generaba trabajo? Mauricio Macri genera trabajo en los Estados Unidos. A Mauricio Macri quizá le hubiera encantado ser presidente de los Estados Unidos. Le dio para acá, llegó hasta acá, es el presidente de los argentinos. Y genera trabajo. Mauricio Macri genera trabajo en los Estados Unidos. Después habría que ver si Roca es una empresa argentina o no es una empresa argentina. Si pagar impuestos en Argentina y no en Luxemburgo, quizás sea una empresa argentina. Algunos dicen que es una empresa ítalo-argentina. Otros dicen que directamente es una empresa transnacional, que tiene la particularidad de que quizá el presidente vive, el dueño principal, el principal accionista vive en la Argentina. Pero bueno, esa es la ofrenda que le lleva Mauricio Macri al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Esta es la realidad que vivimos. Insisto, una persona le escribió una carta al presidente porque le llegaron 35.000 pesos de luz. Creo que un carnicero, si no recuerdo mal. Igual dijo que, a pesar de eso, le escribió al presidente, me está fundiendo, dice, esto es un desastre, ¿cómo me van a llegar 35.000 pesos de luz? Igual voy a seguir votando, le dijo el carnicero al presidente, ¿no? Es interesante para analizar por qué ocurre esto. Uno podría atribuir esta reacción a muchas cosas, pero hay una que es fundamental. A la gente le cuesta pelearse con lo que votó, ¿no? Digo, a la gente le a todos no nos gusta asumir que hemos votado equivocado o que aquello que equivocamos nos hace algún tipo de daño, porque votamos para lo contrario. Uno vota en un sentido positivo. Si bien es cierto que en el último balotaje hubo una porción del voto que fue diseñado desde los medios y bueno, por un montón de razones y causas, terminaron muchos votando por odio, si se quiere. La gran mayoría vota positivamente, vota buscando algo mejor. Después están las estafas electorales, los presidentes que no cumplen con lo que prometieron, después sigue eso, pero en el momento del voto uno va y vota con cierta confianza en el futuro, con cierta esperanza de que eso va a ser mejor para la mayoría. Y después, cuando esto no se da, evidentemente sucede un momento, una transición de negación, ¿no? Y esa negación tiene que ver con que está raro pelearse una decisión propia. De lo que más le cuesta a las personas, al ser humano, le cuesta mucho asumir que se ha equivocado, que ha errado, o que en definitiva ha sido estafado, ¿no? Digo, da una cosa así de vergüenza, a la que hay que disimular. Entonces, insisto, yo creo que este carnicero al que le están fundiendo el negocio el presidente y que lo va a seguir votando, no es que tiene síndrome de Estocolmo. En realidad le cuesta, obviamente, asumir que quizás su voto no lo ha ayudado, sino que ha empeorado su situación de vida. Igual para esos enojados, para esos que han entrado en alguna crisis con el macrismo tiene a Elisa Carrió, sepámoslo. Elisa Carrió cumple un papel que es concentrar la adhesión, contener la adhesión que había en muchos que votaron a Mauricio Macri y que hoy están más cuestionadores, ¿sí? Me parece que Eriza Carrió es el cumple el papel, el rol de un liderazgo más creíble que el propio presidente, ¿no? Por lo menos en la alianza, en el esquema de alianza de Cambiemos. Yo sé que, no sé, más de la mitad de la población quizá, o más, muchísimas más, no votarían a Eriza Carrió ni para presidente, o quizá tampoco para diputada, pero hay otros que sí. Y muchos de esos están dentro del espacio de Cambiemos, ¿no? Eso es una obviedad. Y me parece que ella concentra la negatividad, ¿no? Es como cuando gobernaba Cristina Kirchner, la Cámpora concentraba la negatividad, ¿no? Todos salían y criticaban a la Cámpora para no criticar a Cristina Kirchner. Ahora ya todos critican a Cristina Kirchner, ¿no? El Chino Navarro, todos los que ya saben, digo, critican a Cristina Kirchner. Antes no, se daba de manera solapada, la crítica iba hacia la Cámpora, que absorbía eso malo y negativo. Bueno, Carrió cumple el mismo papel para el presidente. Absorbe lo malo y negativo para que al presidente no le lleguen todas las barbaridades, ¿no? Entonces ella es capaz de decir que María Eugenia Vidal tiene un jefe de policía que es mafioso, un ministro de seguridad que es mafioso, que manejan la droga en la provincia, o que tal o cual hace operaciones de inteligencia, o que el otro es un corrupto, etcétera, etcétera. Y con eso absorbe, si se quiere, esas peleas, ¿sí? Que da desde su pretendido y hoy muy cuestionado liderazgo moral, ¿no? Porque hay que ser socio de este presidente. Hay que ser socio de este presidente. Yo sé que alguno que me está escuchando dice, bueno, pero la verdad es que el presidente ha ganado todo, hay mucha gente que lo sigue apoyando, las encuestas reflejan que todavía tiene una imagen positiva en algunos sectores que es muy alta. Todo eso es cierto. Todo eso es cierto. También es cierto que el tiempo pasa. Y el tiempo pasa y pasa para todos, ¿sí? Algunos llegará mejor, otros llegará peor, pero es verdad que a Mauricio Macri le va a llegar también su San Martín, digamos, va a haber y va a ocurrir en algún momento esto, y esto que parece maravilloso y parece eterno, ¿no? Cuando lo ves a Marcos Peña, que está feliz, el tipo está feliz porque alguna vez tuvo un poquito de poder y con ese poquito de poder humilla al resto, también se le va a pasar, y va a llegar otro que lo va a humillar a él. Los altivos serán humillados, dice la Biblia, ¿no? Y yo creo que se aplica muy fuertemente a muchos de los funcionarios de este gobierno que son básicamente tipos muy soberbios. Y en otros, muy brutales también. Cuando subas un bruto y un soberbio te da algo bastante fulero, que tiene tiempo más corto, digamos, que otro, ¿no? Yo creo, insisto, que Mauricio Macri no soportaría una etapa de su gestión que no sea acompañada por los medios hegemónicos y su propaganda abierta y vergonzosa en favor de esto que tan mal le hace a millones de argentinos. Tan mal le hace a millones de argentinos. Título principal de hoy, les decía, Clarín va con Gil Carbó, La Nación va por otro lado, y sin embargo la caída en la actividad económica ocupa espacios marginales, ¿no? Y yo creo que sigue siendo lo central, ¿saben? A mí me parece que la economía va a terminar poniendo en su lugar a Mauricio Macri, va a terminar poniendo en su lugar también al peronismo, va a terminar poniendo en su lugar a la oposición, va a terminar ordenando la sociedad argentina en función de sus intereses materiales, porque a fin de cuentas nadie vino aquí, primero, a sufrir, y segundo, a estar gobernado por políticos que le hacen daño a la mayoría, ¿no? Y me parece que ese consenso cada vez es más grande. Después, ¿cómo se logra eso? Bueno, para eso están los tiempos electorales, ya estamos prácticamente en ese proceso, y ojalá que la sociedad ordene, y que aquello que ordene la sociedad sea respetado, y no como lo que pasó con muchos diputados y senadores que fueron votados por un espacio político y terminaron siendo más oficialistas que Macri, ¿no? Y son los mismos que ahora intentan decidir dentro de la oposición cuáles deberían ser los candidatos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la sociedad tiene memoria, y tiene memoria para los propios, pero también para los ajenos. El día que Clarín se dé vuelta, de Macri va a quedar poco. Sí, va a quedar poco para rescatar, digo. Un presidente que prometió trabajo a los argentinos y lo único que hizo en estos 15 meses fue conseguir 1.500 puestos de trabajo para ciudadanos, pero de Estados Unidos. Esa es la ofrenda que lleva Mauricio Macri a Donald Trump y parece una burla para millones de argentinos que se han quedado sin trabajo. Roberto Caballero, por Del Plata. Nosotros somos más.